queda un trago amargo de tu amor. Con aquellas palabras me dijiste adiós. Siento un gran vacío en mi corazón. Y los días pasan y no estás aquí junto a mí. Quiero volver en el tiempo para no sufrir. Paso el tiempo solo recordándote, pero la gente mira sin entender. Dice, hey, amor loco, no podrás borrar de tus ojos esa sonrisa y luz que sentía cada mañana. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Y los días pasan y no estás aquí junto a ti. Quiero volver el tiempo para no sufrir. Yo recuerdo aquella noche y muy triste. Queda un trago amargo de tu amor. Con aquellas palabras me dijiste adiós. Siento un gran vacío en mi corazón. Dice, hey, amor loco, no podrás borrar de tus ojos esa sonrisa iluminada sentía cada mañana. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Paso el tiempo solo recordándote. Solo queda un trago amargo de tu amor. Con aquellas palabras me dijiste adiós. Quiero volver el tiempo para no sufrir. Quizás en el camino te vuelva a encontrar. Radiobox.com. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9.

disfrutemos de la música de Fede Longo. Yo te seguiré amando a Dios, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error, y adiós, sé que nunca... Muy buenas tardes para todos. Que hoy la vida te toque su mejor melodía. Bienvenidos, bienvenidos a escuchar este programa en este último día del mes, 31 de marzo del 2025. Tercer programa en donde te vamos a hacer escuchar una variada selección de música, una variada selección de temas. Vamos a estar disfrutando de estas dos horas. En la primera hora lo tenemos acá el musicalizador, ahí Fede Longo, y también vamos a hacerte compañía hasta las 21 horas. Dale, comunícate con nosotros y déjanos tu mensajito. Así seguimos en este segundo bloquecito. Dale, quédate. Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error, y a Dios sé que nunca tú querrás volver. Y fmradiobox.com. Box 102.9. I know you're joy to be. That's why I'm singing a song. Lonely one. I'm looking for somebody. Someone who needs somebody. I'm looking for somebody to love. I'm looking for somebody. Someone who needs somebody. I'm looking for somebody to love. Somebody to love. Could it be I'm stone cold someday, looking for a funny face? My thoughts just flow like time and fall in empty space. Why can't you show me? Y así estamos marcando tu día, somos parte de tu aire, somos parte tuya. Ya Atmósfera Pesada es el lunes que vos estás esperando. Y tenemos mucha gente ahí que ya se empieza a conectar. Y bueno, los vamos a estar nombrando ahí a Oscar Pintos, que está desde su trabajo. Ahí le mandamos un saludo enorme por estar acompañándonos todos los lunes. Sergio Martínez. También tenemos a María Ángel. María Ángeles, que está pidiendo un tema. Y me dice, ¿cómo le va la mamá de Kevin? A mí me va espectacular, porque estamos acá haciendo lo que nos gusta, María Ángeles. Nancy Plaul también nos está acompañando. Hola Nancy, ¿cómo te va? Qué lindo que te hayas conectado por primera vez. No sé si alguna vez has estado por ahí de incógnito, pero bueno, nos encanta que estés ahí escuchando buena música. Y bueno, te saludamos desde acá, desde Quilmes Oeste, que estamos haciendo esto que es Atmósfera Pesada desde la Radio Box 102.9, todos los lunes de 19 a 21 horas. Así que te podés conectar, engancharte ahí. Me encanta que lo hayas hecho en el vivo también. También tenemos al señor Javi Iturres desde Melo City, nos hace compañía. Qué lindo, Melo City ahí arriba. Juan Roberto Pedernera dice, volvieron a darle alegría al lunes. Grande chicos, grande ustedes que están ahí del otro lado haciéndonos compañía. Silvia Gloria Orechia, no sé cómo es el apellido. Dice, el más grande, Sandro, claro que sí, el más grande. Ahí tenemos el tema de él, Atmósfera Pesada, que es nuestra cortina. Y bueno, lo disfruta toda la gente. Deme Brian, hola, buenas, buenas. Tanto tiempo, dice, espero que todos estén bien desde San Martín haciéndonos compañía. Cuánta gente conectada. Seguimos así, de la mano de Fede, escuchando muy buena música. Estamos escuchando ahí, Fede estaba desesperado. Estamos escuchando un tema de Fleetwood Mac que había pedido Juan Daniel Tano el programa anterior, así que lo trajimos acá y lo vamos a estar disfrutando todos de la mano de Fede. Vamos, arriba. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Acá estamos en sintonía, escuchando Atmósfera Pesada, acá de la zona de Granbur, el Chuli Sosa. Saludito muy grande para Kevin Pinto, María Ángel Jaramillo. Saludito muy grande para Fede Longo. Un saludo muy grande. Los muchachos rompe corazones, ¿eh? Un saludo grande de acá, al Chuli Sosa. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. I am a poor with hair and string, with hair and string, while traveling through this world of woe, this world of woe. Yeah, there's no sickness, toil, or danger, toil, or danger, in that bright world to which I go. Going there to see my father. I'm going there no more to roam. I'm only going Joe. I'm only going over. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Esta tarde de otoño estamos escuchando Forastero Errante de Emily Harris. Qué hermoso tema y suena muy, pero muy bien acá en la Atmósfera Pesada. Qué bueno que se ponen los días lunes en la tarde. Estoy trabucada porque somos muchos los que estamos y estoy copiando ahí los mensajitos para ver si podemos nombrarlos a todos, todos. Hay mucha gente conectada y eso nos da mucho, pero mucho placer. Gracias a todos por estar ahí. Tenemos a Mabel Peña, Griselda, que compartió el programa. Gracias, Griselda. Nilda Molina, Mabel Delta Bruna dice que está bailando ahí, Sofía Alejandre dice compartió el programa. Muy bien, Sofi. Bueno, estamos viendo si tenemos el tema de que habías pedido el lunes pasado para Saverio, no nos olvidamos, no nos olvidamos. Rubén Vázquez dice buenas, ¿cómo están? ¿Cómo anda Oso? Así de usted te trata, me parece, Mira vos. Juli Fleitas, buenas noches, Juli. Ramón Bilbao, soy el Cuque de Varela. ¿Cómo se llama el tema que estuviste pasando? Dice. ¿Kevin contestó? Ah, bueno, listo. El Chuli Sosa con ese audio ahí, siempre ahí halagando a los chicos, Qué bien, qué bien. Ahí le está haciendo fama a ustedes ahí en Zona Norte. Cuando van las chicas se les van a tirar encima. Tenemos a Elvio Ibáñez, dice, buen comienzo de semana, buen comienzo para vos también y para todos los que están ahí del otro lado, toda la gente presente. Gabriela Cáceres, ¿cómo te va, Gaby? Paola Causat, desde Claypole nos está escuchando. Hola, Lore. Lorena Paola Causa, no sé cómo le dicen ustedes, ¿cuál es el? Pao le dicen, bueno. Ramón Bilbao dice, gracias, ¿me podrías pasar el tema de Bob Dylan, Cambio de Guardia? Soy, ahí se me perdió el mensajito, pero me parece que es amigo de mi marido, ¿no? Decía que era amigo de Pololo, ¿eh? Así que bueno, le vamos a estar buscando ahí el temita y en el transcurso del programa prometemos que te lo vamos a estar pasando. Y si no es justamente el de Bob Dylan, vamos a pasarte un cover que también lo vas a disfrutar mucho. Vamos con más música de la mano de Fede Longo. Próximo temita, se lo vamos a estar dedicando al señor Saverio Saladino, que suponemos que nos sigue haciendo compañía. Y lo había pedido, lo había programado la señora Sofi Alejandre. ¿Eh? Ahí estamos escuchando Bailando a la Luz de la Luna. We get it almost every night. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things light. Everybody was dancing in. Dancing in the moonlight, everybody's feeling warm and

la dosis de rock que tu cuerpo necesita. Tenemos mensajitos por WhatsApp, ya en sintonía, dice, con esos countries, Dios, dice la morochaza, Se está pasando, Fede, saludito a Bahía Sonia Jiménez, que está escuchando Atmósfera Pesada. Desde lejos nos escuchan, desde muy lejos. Y seguimos ahí con más mensajitos, tenemos acá de este otro lado, a ver, este último era Kevin, Roberto López, bien, buen inicio de semana, con muchas bendiciones, un abrazo grande para vos, que lo pases muy bien, decía Roberto López. También tenemos a Mabel Peña, creo que la había saludado ya, dice, buen lunes chicos, que siga la buena música. ¿Cuánta gente que tenemos? Fabián Farías, saludos, quise poner, dice, soy horrible escribiendo, para hacer juego con mi cara, decía. Solo se está dando. DM Brian dice, ¿solo escribiendo decís vos? ¿Por qué me decía? Porque estoy a full, hablando, escribiendo, prestándole atención a ustedes, pasándole música. ¡Upa! Estoy a full. Hoy... Hoy no entra por la puerta. Oh, sí. No. Está agrandada. Estoy agrandada hoy, ¿no? Sí, estoy bastante ancha. Déjame nomás un ratito que está como a la baja. Está tres niveles arriba nuestro. No uno, ni dos. Ahora la bajo. Sí. Estoy haciendo programa sola, chicos. Aprovechan la primera hora, porque en la segunda, primera, que te equivoques. No me deja ni cantar, nada. No puedo ni cantar hoy. Hay mucha gente y me encanta que haya mucha gente. Marcela Elizabeth Espinosa dice que nos está escuchando desde Ciudadela. Presente, dice, Ciudadela presente y Caseros ahora, aquí viajó re rápido hasta Caseros. Mir González dice, buenas, saludos para Fede, para Kevin, un tema, porfi. Bueno, próximo tema te lo vamos a estar dedicando a vos también. Sofía dice, Saverio presente, claro que sí, siempre va a estar presente. Bueno, próximo tema, ¿qué les parece? Prepárate porque vamos a estar disfrutando ahí junto a Luis Alberto Maidana, que quería un temita para los muchachos de Armac 55. Dice, somos una familia, soy Luis, jugador lesionado por salud. A disfrutar, Luisito, buena música que hace muy bien al corazón, al alma, al cuerpo. Y bueno, hay un beso enorme a todos los muchachos de Armac 55. Vamos con ese tema, se lo dedicamos a Luis, a los muchachos y por supuesto a Mir González. Vamos. Atmósfera Pesada. Baby, smile, baby. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Comunicate con nosotros al 11-64-00-7047. Atmósfera Pesada, desde ahora, tu compañero de todos los lunes. Y qué buenos temas estamos escuchando. La verdad que yo creo que la gente del otro lado está copadísima, subiendo el volumen y no dejando pasar ningún tema en este día 31. ¿Cómo se termina el mes, no? Se nos terminó el mes de marzo. Qué bárbaro, cómo pasa rápido. Tenemos a María Ángel que pide un tema, dice, y dice que me cuentes cuál es el apodo que te pusieron en Pasco. ¿Es el mismo que yo conozco? Porque en el barrio tenía otro, pero no lo voy a decir. Inventan. Inventan, ya no saben qué ponerte. ¿Eh? ¿Te dicen oso? Ya, ¿no? Me dicen cualquier cosa. ¿Te dicen qué mal sonó? Ya te dicen cualquier cosa. Pero bueno, el oso ya lo conozco, que le dicen. En el barrio le decían otro, pero no lo quiero, no lo voy a decir. Vos sí. Te callás y seguís con el programa. No, porque después me va a no quemar. No quiero meter púa, pero me parece que te está amenazando. No, pero sí, yo también puedo. Sí, parece. Por eso es que yo me voy a callar. Yo porque, también puedo contar pero ya un le tiré a la gente que a Kevin hay otro apodo que le decía. En la segunda hora me siento ahí. Le peca. Los escucho atento a los dos. Le pegaba muy bien el apodo ese. Bueno, tenemos a José Obando. Dice: saludos desde San Martín, el Ken de Varela. ¿Quién te dice a vos, no? Ken, ¿viste? Ahí tenés otro apodo que te han dicho. Tito González también nos hace compañía. Román Rodríguez también dice: buenas noches, soy Román, estoy escuchando el programa. ¿Me pasan un tema? Bueno, ahí, próximo tema, te lo vamos a estar dedicando a vos, Román. Tema para vos y tema para María Ángeles, que también estaba solicitando un temita. Vamos. String along. That's all I am, it's just your string along. Someone that you just seem to bring along. Whenever you are all alone, need some company, you always turn to me. String along, string along. That's all I do is sort of string along. You never seem to notice I'm alone. I just want you to want me to. How I hope and pray that you'll leave me someday. FM Box 102.9. En la Play Store somos Box 102.9. Bye. invadimos tu aire. Estás. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Escuchando Radio Box FM 102.9. Tenemos mensajitos por WhatsApp. Decía, muy buenas tardes, noches, María Ángel, Kevin, Fede. ¿Me pueden pasar el misionero? Y pueden saludar a mi nieta Evelyn, que hoy es el cumpleaños. Saludos y besos para todos. Alicia de Varela, excelente comienzo de semana para todos. Hola, Alicia. Sí, por supuesto, la estamos saludando ahí a Evelyn, que está cumpliendo añitos. Muy, muy feliz cumpleaños. ¿Tenemos el tema, el misionero? ¿Lo van a buscar, chicos? Me parece que no lo han traído, ¿eh? Me parece que no lo trajeron. Así que, Alicia, si estás por ahí, mandanos otro nombrecito y vemos si lo tenemos y se lo dedicamos ahí a tu nieta, ¿eh? Seguimos también con el mensajito de Fernández, que también nos está acompañando. Levos y Cristian Abel también nos está acompañando hoy. Fernández decía, el primer éxito de los Beatles, Anochecer de un día agitado, por supuesto, ahí estaba sonando. Y también tenemos a Neneco haciéndonos compañía, así que bueno, dale, seguimos ahí con un tema más, Fede. Lo que trae la lluvia. Lo que trae la lluvia. ¿Está lloviendo en este momento? Porque hoy la verdad que el pronóstico no lo miré mucho, ahora lo vamos a estar mirando y vamos a estar repasando. ¿No? ¿No está lloviendo? Bueno, vamos con ese tema y ya nos vamos a ir despidiendo de la primera hora. Ahora vaya a ver que mandó mensaje Neneco. Ah, bueno. Abuela, ¿estuvo lloviendo cuando llegaste? No, cuando llegó no, pero viste que hoy el día estuvo ahí, que iba y venía. Tenemos la ventana al lado, ¿estás viendo sí, que llueve? Bueno, pero está todo oscuro para adentro. No, che, pará que todavía no arrancó tu hora. Vos la tenés que pelear sí, en tu hora. En la segunda hora. Está todo oscuro para afuera, no se ve, Kevin. Te compramos anteojos más grandes. No, el tema no es el tamaño. El tema es el... Pero yo veo. Bueno, vos, porque sos joven. Yo acepto de que estoy corta de vista. Por eso estoy usando lentes. Ya vamos a hablar vos y yo. Vamos con la música. Vamos con más. Perfecto. Yeah. out when they go out. Ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes te lo hacemos sonar. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Kevin Pintos. Tema de Sandro está sonando en esta segunda hora de la mano del señor Kevin Pintos, y siguen los buenos sonidos, los hermosos sonidos acá en Atmósfera Pesada. Energía pura tenemos para comenzar en esta segunda hora. Muy lindo tema, no lo pude tararear porque no le sé la letra. Está buscando, me busca temas de Sandro, cosa de que yo no los conozca, no los sepa. Entonces ahí me mata. Me mandó Kevin. Te mandó Kevin que pongas ese tema para que yo, claro, no lo pueda cantar. Es malo, ¿eh? Al final del programa me parece que si la gente se queda, toda esta gente se queda, yo digo como le decían en el barrio. ¿Querés jugar con fuego? No, se prenden fuego en 10 minutos, ya están prendidos fuego los dos. Mira, acá la gente, mira, la gente está pidiendo, dice, me exigen, ¿eh? Dice, bueno, vamos a saludar por orden. Sergio Gustavo Salazar nos dice, buenas tardes. Hola, Sergio, ¿cómo te va? Rubén dice, que lo diga, como le decían, el pueblo quiere saber. Dice, también dice María Ángeles, dice, a la mamá de Kevin la vamos a invitar a tomar algo. Me quieren emborrachar para que largue, como le decían a Kevin en el barrio. No creo que haga falta que te emborrachen. Todavía le dicen de esa manera en el barrio. Y el otro día dice que él ya se había olvidado que le decían así, se encontró con un amigo y bueno, ahí se lo volvió a recordar. Cuando lo llamó, y le dijo, ahí se acordó. Me mira mal. Vos seguí. Me está mirando mal. Dice, la audiencia exige saber el apodo, dice María Ángeles, Va a ser para otro capítulo. Sí. Vamos a ver. Van a estar hasta fin de año, entonces. Al final del programa, por ahí. Bueno, estamos saludando ahí. El que se enoja pierde acá. Sí. Alejandro Marcial dice, soy de Tucumán, me llamo Ale, gracias por endulzar mis oídos con tus temas musicales. Gracias a vos por estar ahí desde tan lejos haciéndonos compañía, ¿eh? Walter Escobar también está ahí, dice, buenas noches, gente linda, muy bueno el vivo. Y la música, por supuesto. Saludos al DJ Yogi, ¿eh? Bueno, ahí está pasado el mensajito al aire. Vamos con más música de la mano del señor Kevin Pinto. Box 102.9. Box le pone rock and roll a tus noches de lunes. Who's that lady on her own? I wish that she would look my way. She just stands there all alone. A painted smile upon her face. A lonely lady dressed in blue. May I have this dance with you? Let me hold you in my arms. Let the music fill your heart. Now that I'm with you, this dance will last forever. Oh, my lady blue, if you only knew. I was lonely, lonely lady. Oh, my lonely lady blue. I was lonely, lonely lady. Hermosísimo tema estamos escuchando en Atmósfera Pesada, y lo vamos a dejar rodar un ratito más porque se lo vamos a dedicar ahí a la mamá de Javi, que lo estaba solicitando Javi para su mami, que se nota que le gusta mucho el tema, así que yo también lo voy a disfrutar. Me pone la piel de gallina este tema, así que bueno, dale, subí el volumen y que lo disfrute la mamá. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo, y la conducción de María Ángel. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. Para vos, Miguel Castillo. It's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hot. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Y estamos escuchando ¿Has visto la lluvia alguna vez? Y antes estábamos escuchando Dama de Azul. Buenísimos los temas, qué hermoso bloquecito, ¿eh? Bueno, estamos saludando también a Walter Escobar, que creo que ya lo había saludado, y decía, saludos al huracán, ¿eh? Yo supongo que el huracán es Fede, ¿no? Cayó Fede. Cayó Fede, ahí está, el huracán. Suena lindo, suena lindo. La cara. Yo puedo decir por qué huracán por ahí. No, no, se va a enojar, se va a enojar. Hoy estamos todos muy sensibles, podríamos decir. A mí no me gustan mis apodos, pero bueno, creo que me la banco. Creo. Después les prohíbo a la gente que los bloqueo. Yo tengo un apodo, como no, te no, decían. No. Ya me voy acordando, mira. No, Kevin. Te estoy hablando serio, Kevin. Yo me voy acordando. En el final del programa por ahí lo decimos, si querés. Vos sos chistín, Kevin, te la aguantás. Al final del programa podemos. La gente se va a quedar hasta el final del programa. Bueno, pero vos también sos bastante chistín, ¿eh? Tranquila. Seguimos saludando. Dice, dice María Ángeles, dice, mamá de Kevin, ¿qué le gusta tomar? Que lo cuente, que lo cuente. Si escondía las bebidas atrás de la cama. Bueno, seguimos, estamos con Morito. Ahí la Moro está del otro lado haciéndonos compañía. Lalo Domínguez dice, qué día... cada día mejor la radio, está buenísima. Bueno, me alegro que te guste, Lalo. Tenemos a Norma Trinidad. Hola, Normita, ¿cómo te va? Qué lindo que esté ahí del otro lado escuchando. Hay gente del barrio Draque escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Mariela Castillo, yo desde acá le digo gracias por tu mensajito. Rubén dice, saludos al DJ Ricky Campos y al señor, al DJ Sergio Lucena, ¿eh? Bueno, ahí le estamos mandando un saludazo a ellos, a los DJ que están ahí del otro lado, que deben ser unos cuantos que están escuchando, ¿eh? Bueno, seguimos con más música, seguimos con otro bloquecito, vamos. I wish it was Sunday. Some noise. Time goes so fast. You have been fun. It's just another manic Monday. I wish it was Sunday. Y siguen los sonidos a todo dar acá, ¿eh? Y falta mucho, mucho camino todavía por recorrer. Estamos escuchando Manic Monday, lindo tema, también está sonando en la tarde gris que tuvimos hoy. Hoy tuvimos un día medio así como inestable, ¿no? De repente sol, de repente llovía, de repente nublado, así que estaba bastante inestable el día. Estamos en marzo, marzo viene con el otoño, no sé si te voy tirando letra. Al señor musicalizador. ¿No? Hoy era el último día para tirar marzo, se me va. El último día para tirar marzo, se me va. Estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo. A mí marzo se me va, me trae recuerdos. Fuimos a la costa, y cuando nos volvíamos, ya que habían terminado las vacaciones, subimos al auto, pusimos el estéreo y cantaba ahí Marzo se me va. Así que me trae ahí ese recuerdo de esa calidez de la playa que se siente en el aire, y sonaba así, marzo se me va. Yeah. que suena, marzo se me va. Y se nos va el mes de marzo, pero vienen otros meses donde la vamos a estar pasando muy, pero muy bien. Nos achicamos con el otoño, que viste que el otoño siempre trae esos días así medios tristoñotes. Pero bueno, le vamos a poner toda la onda, toda la onda. Estamos con Diego Toledo ahí, que nos dice buenas noches Diego, a todos nos saluda, ¿eh? Amorito dice, ¿cómo le dicen a Kevin en el barrio? Y Kevin re chistín. Le pareció gracioso, se mata de risa, le pareció gracioso que dije que Kevin era re chistín. Elu González, saludos desde Loreto, Corrientes, bienvenido Corrientes, qué lindo que la gente de todas las provincias nos estén escuchando. José NCT debe ser, ¿no? Porque la verdad que no sé, es una abreviación. Pero bueno, lo estamos saludando. Muchas gracias por hacerte presente acá en el vivo. Buenas noches para vos también. Carla Conte dice, Olis, qué lindo tema. Muy lindos temas están sonando en esta primera hora, en esta segunda hora también, ¿eh? Vamos, vamos con más música. Fede quiere decir algo, no sé qué. Fede, ¿querés decir algo? Pues yo hablo y hablo y hablo. No, no, no. Se está poniendo a mí me sentaron acá para hablar. No, está jugando con fuego. Está jugando con fuego. Yo voy a decir, ya tengo dos apodos que le decían, mira, ya me voy acordando. Mirá que yo no, siempre, no trato de, siempre trato de defenderte, pero está jugando con fuego. No me amenaces, si la gente se queda hasta el final, de repente lo digo. Yo también. No, bueno, pero va a ser al final, no te voy a dar tiempo. No importa, el próximo programa me presta un ratito más. Vamos con más música. Tu corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. Y está sonando Osusi en Atmósfera Pesada. Y antes sonaba Cuando mi niña sonríe. Qué lindos temas, qué lindos temas. La verdad que está, el vivo está a full también, ¿eh? Bueno, estamos saludando ahí a Gustavo Obregón, a Laura López y José, que yo dije CNCT, es el Uru de Armac, de los muchachos de Armac. Está el plantel, me parece, ahí escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Bien ahí a los muchachos. Todos tienen que estar presentes escuchando lo que más nos gusta, lo que más les gusta a ustedes también. Ariel Quiroga, saludos desde Dergui. De paso decimos que ahí le deseamos que se mejore pronto, pronto, porque el Uru ahí se pegó un porrazo, me parece, ahí jugando a la pelota y quedó medio lesionado. Medio no, bastante lesionado. Así que bueno, le deseamos que se recupere pronto, pronto. Ariel Quiroga, saludos desde Dergui, nos dice, bueno, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Julio Rodríguez dice, hola querida familia, hola, ¿cómo te va Julito? ¿Cómo anda ahí su señora? Dígame usted, cuénteme. Susana es Juanita igual. Juanita, sí, obvio. Juanita. Julito está mirando la novela. Está mirando, es Juanita la que está con el Facebook de Julito. Bueno, bien, está bien, está bien, está bien. Susana Ruiz, me gusta mucho, dijo, me gusta mucho, le gusta mucho el programa, le gusta mucho la música, así que bueno, seguimos ahí con más música, vamos arriba, arriba con todo el ritmo. Standing on the mountain looking over the city, the way I feel is a doggone pity, teardrops falling down the mountainside. Many times I've been here and many times I've cried. We used to be so happy, looking from above, high on the mountain of love. Night after night I've been standing here alone, weeping my heart out to cold red dawn, hoping that you're lonely and you come here too, hoping just by chance that I'll get a glimpse of you. Trying hard to find you somewhere from above, high on a mountain of love. The mountain of love, the mountain of love, sure seems so changed. Used to be the mountain of love, but you sure changed its name. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Inside the church there's an altar filled with flowers. Wedding bells are ringing and it should have been ours. That's why I'm so lonely, living here above, high on a mountain of love, high on a mountain of love, high on a mountain of love. Radio Box 102.9. Olvídate de los golpes del día por 2 horas. Escúchanos, no te vas a arrepentir. Escuchando Moody Rivers, un tema que me fascina, y antes escuchábamos un cover de Johnny River, Montaña de Amor, qué lindo que sonaba también ese cover, ¿eh? La verdad que no lo había escuchado nunca, nunca. Bueno, seguimos saludando, igual yo quiero seguir escuchando un ratito más ese tema, por favor, te estás portando mal, así que no. Por favor. Seguimos saludando a la gente. Elvio dice, nos quedamos hasta el último minuto, queremos saber ahora. También debe querer saber tu apodo. No, el mío no, no es importante el mío. Te puedo asegurar que más importante es el tuyo. Pepe cierra la boca. Él también está queriendo saber. Es que yo estoy como los oyentes, o sea, yo no sé ninguno de los dos apodos, así lástima que... Lástima que del barrio no se nos enganchó nadie, porque te juro que te mandan al frente. Che, pero yo quiero preguntar a Sandra, Edu, ¿cómo le decían antes el apodo a Pedro? Ah, habría que ver, ¿eh? Habría que ver. ¿No tenías? ¿No tenías apodo? No. Porque se enojaba, Edu. No, en serio. Seguro que se parece ahora pitufo, conmigo. Parece pitufo gruñón último. Ah, bueno, listo. Yo trato de hacer bueno, intermedio entre los dos. Chascarrillo, no te aguantás un chascarrillo. Sácala del aire, por favor. Seguimos saludando, esperad unos mensajitos más porque hay mucha gente conectada. Luis Alberto Maidana dice, buenas, muy bueno el programa. Me pasan un tema para Ramón que se comunicó por primera vez, conocido como el Zapper o Cookie del barrio Parque, mi compadre y concuñado. Gracias. Bueno, próximo tema te lo dedicamos a vos. Que estás ahí, a tu concuñado, del barrio Parque. Vamos. De ayer y de siempre, la música te acompaña. Yeah. Siempre hay un tiempo ideal para disfrutar una buena canción. Esta es la música que a vos te gusta. Un lunes recargado con muchas canciones, con todo el ritmo, con mucho power, está transitando en esta segunda hora. Tenemos a Juanita que nos dice, ahí vino Julito, terminó de mirar la novela. Mirá vos, nos deja para lo último, no puede ser. Qué bárbaro este Julito, ¿eh? Y la tenemos también ahí a la señora Maribel Jaramillo haciéndonos compañía desde Claypole. Te perdiste, Dama de Azul, Maribel. Qué pena, qué pena. Yo sé que ese tema a vos te gusta y te gustaba muchísimo, ¿eh? Así que es una lástima que te lo hayas perdido. Así que la próxima te tenés que enganchar más temprano. Vamos, vamos subiendo ese volumen, que seguimos con más música, siendo las 20:38 minutitos. Hay canciones que merecen ser escuchadas a todo volumen. Por ejemplo, esta que estaba sonando ahí en este momento. Qué lindo, qué lindas canciones suenan hoy en este día lunes. Por supuesto, acá en Vox, en la sintonía 102.9. Los que están cerca ahí pueden sintonizarla por el dial. Los que no están cerca se pueden enganchar ahí por streaming de Kevin Jair Pintos. Y si no estás, si estás usando el teléfono, ahí lo pones en la compu por Google. Y si no, te bajás la aplicación también, ¿eh? Y bueno, escuchás ahí todos los programas de la radio. Y por supuesto los lunes a las 19 horas te contactás con nosotros acá por medio del vivo o por medio de la aplicación, como te decía. Sandra Pucci también dice, hola, muy buen programa, saludos. María Ángel, Kevin, Fede, saludos míos y de Edu. Bueno, beso enorme para ustedes dos, gracias por acompañarnos como cada lunes, ¿eh? Seguimos ahí con más música, porque bueno, eso es lo que más nos gusta. Vamos. There's no time to regret. Temptation stick wet with his same old safe bed. We'll be right back. Espero lo estés pasando bien, espero lo estés pasando joya con esta buena música, con recuerdos, con la magia que te traen estas canciones, ¿eh? Y ahí estábamos escuchando Black Black, un cover de Amy Winehouse. Lindo tema, también sonaba acá en Atmósfera Pesada. Vamos, vamos con más música, queremos mucha más música. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Atmósfera Pesada, atravesando todos los límites donde la música es prioridad principal. En Atmósfera Pesada, sigue tu música así, de esta manera. Le bajo el volumen al mundo, busco mi canción favorita, subo el volumen, cierro mis ojos y viajo a lugares donde soy feliz. You know sometimes I'm so far away from your darling. Box 102.9. You ought to take my love with you everywhere you go. You ought to take my love, baby, everywhere you go. Oh, darling, take my love, baby, everywhere you go. In the street, in a crowd, when you're home, all alone, you ought to take my love with you everywhere you go. When I'm gone, so far away, in your heart, I wanna stay. So baby, keep your mind on me, and we'll have a love. Y bueno, ya se nos está terminando el programa. Qué lindo que lo hemos pasado hoy. Estamos llegando al final, ¿eh? Ahí nomás. Queremos saber, dice la gente, el apodo de Kevin. Pero bueno, antes voy a decir la frase, como todos los lunes, para terminar el programa. El hoy es solo tuyo. Llenalo con las cosas que hacen sonreír a tu corazón. Gente linda, a Kevin le decían... Chau. La Kevin le decían... Chau. La saqué del aire. Esto es lo mejor que teníamos y se lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en la sintonía 102.9, por supuesto, en Radio Vox. Gente linda, los esperamos el próximo lunes. Chau, los queremos. I dreamed it would. Oh. And I'm glad that I found you. Cause our love is a gas, not a water glass. I feel so good. Oh, knock on wood. Love came to me. I'm in a world. Love came to me. I just love. The wood, 'cause I'm glad that I found you. 'Cause our love is a gas, not on a last. Love came to me. I feel so good. Love came to me. Oh, knock on wood. Love came to me. Yeah, I'm in a world. Love came to me. I just love. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Vox le pone música a tus lunes. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina.